Una pregunta que se me viene de una mamá que me decía en la semana. ¿Cómo suplanto hacer, usted como nutricionista, por favor, sálvenos, quitarle golosinas a los chicos y darle golosinas más saludables? Bueno, el tema, ¿cuáles serían? Primer paso, la golosina no tiene ningún nutriente más que un exceso de glucosas, de azúcares refinados que... Y los alteran a los niños. Distorsiona, destruye la placa dentaria, la destruye porque es erosiva, la forma de estructura química del azúcar es erosiva en la placa. ¿Quién instaló la golosina? Hay que desinstalarla. La golosina suele instalarse para cuando el niño lloró y porque va a entrar al jardín, entonces le doy un chupetín y le prometo un caramelito a la salida. La golosina se instaló porque y el nene tiene una forma poco tolerante y entonces para que no grite y no llore le doy un caramelito. La golosina se instaló como un premio porque tal cosa, y la golosina se instaló porque el abuelo le gustó la golosina y le parece que va a gratificar al niño, que no está mal. El tema es que si la golosina está a diario y especialmente antes de comer, destruye todo lo que es el proceso del aparato digestivo, destruye los dientes, la sensación de saciedad, lo dulce saca el apetito momentáneamente y después vuelve a aparecer un apetito fortísimo, lo que genera una compulsión al comer. Entonces, hay una cuestión interna de seguridad interna que decir no cuando se pide una golosina en un horario no adecuado. Esa es la manera de desinstalarla. Y lo dulce podría ser la necesidad de dulce. Cuando es muy exagerada hay que hacer una consulta, porque el organismo necesita dulce, pero cuando hay una necesidad desesperada hay que hacer una consulta a revisar qué está pasando en el organismo y en la psiquis de esa persona cuando hay una tendencia a la dependencia por lo dulce. Sí. Y muchas veces es esperar dos o tres días de cómo responde al no en ese momento y que aparezca la golosina cuando decide el adulto y decir, mira, este es el momento, vení, vamos a comprar algo y acompañado. Como no hace falta reemplazar un dulce por otro. Sí tiene que haber alimentos dulces. La fruta es un dulce natural. Sí. Si hubiera tiempo, es bueno que haya, por ejemplo, un arroz con leche a la tarde. Bien. Un postre de chocolate en algún momento como algo distinto en la semana. El viernes, bueno, dejo ir al kiosco a mi niño porque, bueno, terminó la semana y el viernes, bueno, cerramos la semana y lo acompaño a elegir qué comería. Bien. La golosina no necesita reemplazo porque no es un alimento. Es un no tiene nutrientes, exceso de azúcares. En algunos casos los productos envasados con el papel que hace ruidito, yo lo digo así sencillo, tiene mezcla de grasas saturadas con hidratos que es adictiva y por eso se vende tanto y no se puede parar de comer. Es verdad. Entonces eso se reemplaza con alimento, pero hay que analizar en qué momento del día le doy la golosina y por qué le doy la golosina. ¿Por qué le doy una golosina? ¿Tengo miedo de que no me quiera? ¿Tengo miedo que de decir no? Le estoy dando una maña que después, en definitiva, no sé cómo sacársela. ¿Quién le dio la golosina? ¿Quién le dio el primer...? A ver, no quiere decir esto que nunca van a probar un chupetín, que no es así. Tal cual, no. No es una cosa tan bizarra. Pero ¿quién instala la golosina a diario? Y si no hay golosina, hay un berrinche y un ataque como si le faltara... ¿quién instala eso? Vamos al a punto la raíz, de origen. Sí. Entonces... no la puedo reemplazar porque no me sirve para nada. Sí me sirve para gratificarme y no estar fuera del contexto social, porque si no tenemos niños que son como extraterrestres, por decirlo de alguna manera, que nunca probaron una golosina, ¿está? Exacto. Entonces, yo puedo reemplazar. ¿Puedo? Algo de chocolate terminó de comer, comió la fruta, bueno, comete este un chocolate. Pero primero hizo la ingesta de lo que fundamentalmente necesita, que es el grupo de las carnes, de los cereales, de las verduras. ¿Sí? En la combinado de manera que le sirva a ese organismo, a esa etapa de esa vida. Y la golosina, como es parte de lo social y es parte del mensaje cultural, si la sacamos totalmente es peor, la tenemos que manejar en dónde. Pero no necesita un reemplazo. Un reemplazo necesitaría cómo reemplazo una porción de carne que tiene tanta cantidad de proteínas. Entonces yo te digo, y podés hacer con el pescado, podés hacer con las legumbres, esta comida. Pero la golosina... si nosotros no estuviéramos en esta cultura de mercadeo, no es imprescindible para la vida de una persona. Es imprescindible generada a partir de falta de tiempo para ocuparse de los chicos, correr, no tolerar el capricho de un niño, no tolerar el llanto, que un chico llore, no se muere un chico si llora. Ay, sí. ¿Sí? Sí, es verdad. las abuelas no tienen obligación de corregir eso. Las abuelas ya criaron. Por eso les dan las mañas. Ahí estamos bueno, hablando pero, de quién leye. Eso se conversa en las familias. En vez de discutir, sí, tal cual. Se conversa. Se puede decir, mira, mamá, la madre está, o como un pequeño actuación. Digo, mira, mamá no le conviene todos los días porque le hace mal. Hay más abuelas que escuchan más, otras que escuchan menos. Pero la responsabilidad y el manejo tiene que estar entre los que están criando. Depende de la estructura familiar. Ahora que se viene Pascuas, ya empezaron desde Semana Santa a pedir los huevitos y lo piden todo el año. Bueno, imagínense. Eso es yo lo que también asesoro para las fiestas. A ver, las fiestas son el 24, 25, 31 primero. La Pascua, tenemos que revisar qué significa la Pascua, qué es el renacer, ¿sí? Una esperanza. El huevo tiene que ver con una cultura europea que tiene que ver con que nace el pollito. Es una versión, hay miles de versiones. Sí, no sí. Quiero tener la palabra santa yo. Si yo me encanta el huevo, una linda idea es comprar un gran huevo y repartirlo entre toda la familia el día de Pascua. Perfecto. Porque tiene que ver con la unión, con el compartir. Sí. Si todo el mundo le regala huevos al niño porque tiene un montón de familiares, y yo los guardo y le voy dando uno cada tanto, porque se va a empachar, le va a dar una pataleta al hígado, es poco científico lo que digo. Pero es así. Si es adolescente, se le va a llenar la cara de granitos, que es una etapa que en general sale, pero que si lo incrementas con la ingesta de grasas y de chocolates, le va a tener toda la cara así como... ¿Viste? Es real. Entonces el tema del huevo de Pascua, bienvenido, si yo lo voy a compartir o todos comemos en un momento un huevito. Si voy a estar todo el día comiendo huevos mientras camino, mientras corro porque me lo trajo el tío, hacemos muy mal. Y además se pierde el sentido de lo que es la Pascua. Y si hay rosca de Pascua también, no estoy todo el día comiendo rosca de Pascua. Claro. La comparto para la merienda o en algún momento cuando toman la leche o cuando toma mate la familia. Esto y generalmente son grandes. Le convidemos a la visita que viene, se le lleve un trozo. Claro, pero siempre es la moderación y sí. Esto que tiene una simbología, explicitar la simbología. Decir, yes. Bueno, esto significa tal cosa, compartimos, comemos el chocolate, es riquísimo, hay nenes que le gusta más el azuquítar, el relleno, ¿sí? Pero es ubicarlo en el día, la comida pierde sentido cuando se la desubica, cuando sí. Comes a cualquier horario, ese es el tema. Entonces podemos comer huevito de Pascua, no está prohibido el huevo de Pascua. Todos los excesos son los malos. Ese es el tema. Y también el exceso de negar rotundamente, no porque vos estás así, entonces no probás un huevito, es un pobre chico. Y es una frustración para él. Terrible. Es terrible. Va a ir a comer a escondidas, va a ver algún tío o abuelo que le va a dar el... Entonces se genera todo como una cosa en la familia, que uno sabe una cosa, otro sabe otra. Fíjate lo que hace la comida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero ahí... Y si no, bueno, tratamos de contenerlo en estas reuniones familiares tan grandes, lo supervisamos un poquito y, bueno, pasó. Tal cual. ¿Sí? Bien. Pero ahí encontré un término medio. Bueno, eso en relación a lo que es la alimentación, las golosinas y todo esto que sucede, que es muy común en esta época que estamos viviendo, que es las clases o la rutina sí. Durante el año. Por eso hay que provocar, como dijo Nora bien, muchas cosas hacemos por desconocer. Entonces tenemos... Sí, no hay mala intención, ¿eh? No es mala intención. No. Son cosas que se arrastran de años. Hay mamás muy jóvenes que también fueron criadas así y arrastran de años, o la dificultad de decir... O está la otra, tampoco voy a hacer con mi hijo lo que hicieron conmigo. Claro, entonces, como si la forzaron. Entonces uno siempre está tratando de dar lo mejor y le sale algunas cosas... Que no deberían. Que no deberían, pero no, nunca se habla de mala intención. Es desconocimiento. Por eso me parece muy buena la idea de este taller, Norita, que va a realizarse, que tiene que ver con... Es un encuentro recreativo de alimentación. Sí, la idea es... el objetivo del encuentro es mejorar la conducta alimentaria, favorecer el vínculo con la comida, conocer los nutrientes de los alimentos para saber elegir y, en consecuencia, optimizar la calidad alimentaria. Acá está, ¿ves? Yo te... Uh-huh. Pero... Es un encuentro en donde la gente que quiera venir es el 11 de abril a las 17 horas en Sanadores del Alma. Venir con ropa cómoda porque vamos a trabajar con un registro del cuerpo, con sensaciones, emociones, acercándonos al alimento, porque el alimento produce estas cosas, recuerdos, emociones, sensaciones, y sobre estas reflexiones vamos a trabajar. Entonces va a haber juegos, va a haber trabajos con música y también va a haber momentos de reflexión. Entonces la idea es que el 11 de abril, el que esté interesado, por eso es Encuentro Recreativo de Alimentación. Vamos a charlar de lo que comemos diariamente, por qué comemos esa comida, qué tiene esa comida, qué creemos que nos hace. Pero también lo vamos a hacer a través de un compromiso de la totalidad del cuerpo. No es que vamos a estar sentados escuchándome a mí y dando una charla, sino que vamos a participar con el movimiento, con las emociones y también sobre la reflexión de lo que, de cuál es nuestra historia de la comida y lo que queremos hacer con el alimento. Es para adultos y es para todas las edades y está abierto. Yo he invitado a mis pacientes, pero están invitados todos los que quieran sacarse dudas, ver qué yo estoy haciendo con la comida. La comida tiene que ver mucho con la identidad, con la cultura de cada persona. Entonces va a haber disparidades de preguntas que van a enriquecer al otro. Es el inicio de una serie de encuentros que vamos a organizar. Eso lo iba a preguntar, es la primera. Es la primera, va a haber, supuestamente, si podemos, vamos a hacer 6 encuentros. Este es el primero. No es excluyente que no viniste aún, ¿no? Pero sí, yo tengo el hábito de sacar material de conclusión del primer encuentro para ir elaborando otras cuestiones, pero no es excluyente si no pueden venir al primero. El primero es el 11 de abril a las 17 horas en la sede de Sanadores del Alma, Mitre 617 Este, y se inscriben por teléfono en Sanadores o en el celular. ¿Sí? 420-35-38. El teléfono de Sanadores, 420-35-38. Y si no, al celular, al 154-99-91-48. Exactamente. Ahí, es ahí le vamos a dar todas las indicaciones y cualquier duda que tengan. Se llevan un material que yo voy a organizar. Así que, bueno, los esperamos. Estamos avisando con tiempo. Después, el sábado siguiente, posterior a la Semana Santa. Maravilloso. Y lo vamos a estar recordando, y ya lo hemos compartido en el muro de la Pop, y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo para que la gente sepa y pueda hacer todo lo que sirva para mejorar, porque, ojo, todo lo que llevamos a la boca o nos altera o nos armoniza. Es la entrada, es la puerta de la comunicación exterior al interior del organismo, en este plano, digamos. Claro. Hay otros planos de ingreso de energía, pero es la comunicación, y es con la boca también es con la que hablamos, con lo que besamos. Mirá la importancia que tiene. Sí, me contaban la otra vez cuando dijo usted, cuando hacíamos la charla de fin de año, ¿para qué sirve la boca? Para comer, hablar y besar. Mirá qué importante. Hagamos las tres. Las tres, no solo comer, no solo besar, no solo hablar. Y que no sea solo para una época especial como las fiestas o la Pascua, que sea siempre. Imagínate si todo el día hablamos, nos volvemos locos. Si todo el día comemos, es una locura. Es cierto. Y si todo el día besamos, excepto cuando hay épocas hormonales disparadas en la adolescencia, también no tenemos tiempo de hacer otra cosa. Es verdad. ¿Sí? Con un poco de humor, sí, entendemos para qué sirve la boca. Queda claro, ¿verdad? Queda claro. Bueno, muchísimas gracias, no, de Nora. Nada. Nos encontramos y ojalá puedan venir también al encuentro ustedes. Está agendado, así es que ahí vamos a ver. Un beso grande y le agradecemos y esta buena idea que vamos a seguir recordando. Bueno, gracias. Ahí estábamos con la licenciada Nora Pin, licenciada en nutrición, nutricionista holística, que es parte de Sanadores del Alma. Gracias. Ay, qué cariño.